Pagues con la tarjeta de crédito, me llevas a pasear, sos bueno, yo sé que sos bueno. Al negro lo conocí por error, me compartió un vino en la vereda, lo sacó de la mochila como un acto de magia. El negro tiene gorriones en la cabeza. Vos me lees poesías que maravillás por la métrica, yo simplemente no la entiendo. El negro tampoco sabe nada de poesía, creo que solo se deja destruir, lo veo escuchando los versos. Abstraído, conflictuado, desarmado, clava la mirada como puñal, es que el negro tiene gorriones en la cabeza. Vos me mirás y me intimidas como si yo fuera tonta, cuando el negro me mira, me cuelgo, me quedo ahí, es como dejarse en la calle. Vos sos la civilización que me cuenta cómo se construyó la idea. El negro es el futuro villero que me muestra cómo es la rosca. Vos me besás a las 6 de la mañana en la cama. El negro me encaja un beso bailando cumbia en un antro. Tu beso al principio no me gustó, después sí. El suyo me gustó de entrada, después también. Vos me rearmás, me tapás las lágrimas. El negro, en cambio, me fusila en el patio. Vos la centralización del cariño. Él la periferia del amor. Vos una canción de amor. Él un loop porno que no para. El negro me besa las palmas, me come los dedos. Vos apenas repetís el procedimiento en la otra mano. Él me trepa por las piernas y me desarma. Vos subís ordenadamente. El negro me deja vibrando, vos en mute, es que el negro tiene gorriones en la cabeza. Vos zafás del chequeo y mientras vos vas a laburar de punta en blanco, al negro lo mata la policía un lunes a la tarde cerca de mi casa. Por eso a vos te odio, porque no entendés. Perdón, es que el negro tenía gorriones en la cabeza. Gracias. Buah, qué bárbara esta Martina Cruz. Ay, ¿de dónde habrá salido esto? ¿Quién dejó abierto el frasco de flor? Perdón, de poesías. ¡Hola, Sol! Hola, Juan. Buenas tardes. Buenas tardes, Sol. ¿Cómo va? Buen estado de poesía. Muy, pero muy bella jornada para poetizar, para pensar poesía y ser poesía y sentir poesía, Sol. Está bonito para la poesía. Está todo... Hoy pergeñó porque... Estuve charlando con varias personas y personalmente también me pasó que un montón de cosas se suspendieron. No sé, es un preferiado, un lluvioso, como todo pergenió para estar adentro y escuchar. Hay muchas y muchos amigos de la librería escuchando hoy, especialmente, así que les mando un saludo primero, porque eso se presta. Muy bien, un saludo para ellos que saben lo que es bueno, definitivamente, si andan por el patio de la siesta que no fue. Así es. ¿Quién es Martina Cruz o adrede a propósito de qué la trajiste sola, Martina? La traje a propósito de la poesía, primero de ella, de la poesía joven. Martina Cruz tiene apenas 23, 24 años. Es nacidita en el 97 en Temperley, en Lomas de Zamora, en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires. Y eso que escucharon de ella... es su participación en un slam de poesía y también lo traje a propósito de eso, de compartirles ese género que a mí me seduce bastante, tiene que ver con esto de... Bueno, estas nuevas formas de estar en el mundo, de las nuevas generaciones del arte, de la poética, de la escritura, ¿no? Es como otro pulso para la escritura y para la lectura. Los slams de poesía es un formato... escénico, parecidos como las batallas de gallos del rap, sí. pero no competitivas, ¿no? Tal cual. O al stand-upeo del humor, digamos, también podría exacto, ser. Exacto, algo así. Pero tiene que ver, o sea, pero no es como un formato, sí, individual, porque cada poeta tiene 3 o 4 minutos para presentar textos propios a la audiencia, y como no hay un perdedor ni un ganador, la idea es como armar una gran melodía de textos, de ir sumando texto tras texto en el micrófono, y por supuesto que quienes en general están en la movida del slam son poetas del tono de Martina, que tienen en sus textos este ritmo, ¿no? Esta forma de decir, como si fueran bofetadas, así suena la poesía, suena su poesía, y no por lo violento, o sí, violento en tanto, bueno, decir cosas que si no te las dicen así, tipo a bofetada, no querés ni escucharlas, porque la poesía de Martina, que alude mucho al cuerpo, a una vivencia muy personal, son de esos poetas de esta generación que se animan a poner en poesía todo, ¿no? como todo, es como es esta poesía falta de, no es falta, bueno, sí, falta de metáfora, pero o al revés, la metáfora es justamente lo ser lo más crudo posible. Como este, segundo puesto que escuchamos, que estaba buenísimo, era una perdigonada de imágenes se nos venía mientras lo escuchábamos. Exacto, es como un pa, y a mí me gusta mucho eso, y por eso se las quería compartir, porque es como, es una de las abanderadas de esta generación de poetas que están diciendo no solamente desde el contenido de su poesía, sino desde la forma de compartirlo con el mundo. Martina tiene editados bastantes poemarios para su corta edad, tiene 6 poemarios editados, es muchísimo, pero además de sus 6 poemarios editados, 3 de ellos poemarios, el último editado por Santos Locos el año pasado, no, mentira, este año, a principios de este año, Manos como nubes, es el último poemario. Después tiene plaquetas, y también lo que tiene es mucho paso por los slams de su zona sur en Buenos Aires, como tiene esta maratón, está en la maratón de andar bar por bar, o espacio por espacio, diciendo su poesía, recitándola. ¿Se acuerdan que compartimos hace ya un montón de siestas atrás? Les compartí la poesía de Nika Burki, Nika Turbiná, que era la poeta rusa, la poeta pequeña, y a mí me hace acordar a ella, ¿no? O está en ese mismo club. Tal cual. Y otra vez nos encontramos frente a la cosa performática como difusión o como cuál vendría a ser la palabra, megáfono, como megáfono, sí, está buena esa palabra, porque por ahí no estabas en el bar esperando es que alguien estuviera hablando, recitando una poesía, y eso te salpica igual, ¿no es cierto? Así es, está buena, así esa imagen, sí. Me quedé pensando, ¿sabes qué? Me quedé masticando, ¿qué tan difícil puede ser organizar algún slam? Nada difícil. Estamos cascoteando el techo a las personas que tienen locales, a las personas que están en la movida cultural. Y nosotras desde Estado de Poesía y con amigas poetas que venimos organizando los mitines de poesía, hay un momento de micrófono abierto que se está poniendo, mitín tras mitín se pone cada vez más caluroso y más productivo, y más riesgoso, así como adrenalínico. Las personas esperan el momento del micrófono para decir su poesía, y el juego capaz que no es tanto buscar la forma, sino solamente aprovechar ese momento para, bueno, estuve escribiendo algo y lo digo, pero ¿por qué no? ¿Por qué no empezar a gestionar, a armar para ese momento del micrófono abierto un contrapunto? Muy bien. Muy bien, bueno, hay algo que se está gestando, entonces, che, ¿y los mitines? ¿Cómo nos enteramos de los mitines? Sí, andan circulando, ahora tenemos pensado el próximo mitín, creo que va a ser el cuarto o quinto, para dentro de 2 semanas, dentro de 2 viernes, esta semana les vamos a ir, ya van a andar por las redes las invitaciones. Así muy que, bien, muy bien, porque ahora... El lunes que viene va la confirmación... Pero prepárense para el segundo viernes de noviembre, que se viene un nuevo mitin de poesía. Bueno, el segundo viernes de noviembre va a caer 12. En pocos días más, creo que a mediados de noviembre, es el 16, quedan habilitados los foros completos de los lugares públicos a los que vayamos. O sea que va mejorando la perspectiva. No lo sabía. Sí, sí, bueno, sí. Excelente. Va mejorando la perspectiva. Digo, porque por ahí hasta ahora veníamos, che, el mitin, y yo no sé, iría, ¿cuánta gente va a ir? ¿Cuántos somos? Claro. Bueno, sí. Entonces esto también está mejorando un poco. Y de los mitines a los slams, bueno, debe haber nada, pero hay que seguir pegándole a la piedra para que sigan saltando chispas, Sol. Hay algo más, me parece, porque vos tenés un bolsito, no parece nada, pero nunca viene una sola cosita para compartición de la siesta. Por supuesto que no. Se las presenté a Martina a propósito de hablarles del slam. Les voy a hacer un mini slam entre sus propios textos. Les voy a compartir algunos textos de ella para que las conozcan un poquito más y se queden con ganas de escuchar más de su poesía. Eso. Hoy quiero echar a mi jefe, criar a mi abuela, exiliarme a mi casa, amarnos, esas cosas que hace la gente cuando no quiere morir. Weeping Willow, ¿recordás el día que se fueron todas las nubes, los pájaros al exilio y yo estiraba los brazos hacia el cielo transparente con la fuerza inagotable de los que quieren vivir? Esa tarde enterramos a mi padre bajo un sauce llorón mientras el verano incendiaba las hormigas, ¿te acordás? Esa tarde mirábamos el cielo y no había nada de qué agarrarse. Plot twist. Pasamos el rato, me relajo, no pienso, casi siempre nos quedamos dormidas. No entiendo si tu amor es mi sitcom, ¿por qué no me estoy riendo? Kintsugi. En Japón hay una técnica para arreglar fracturas de cerámica. Se hace con barniz de resina mezclado con polvo de oro. Tienen la idea de que las roturas, las reparaciones forman parte de la historia del objeto y creen que no deben ocultarse, al contrario, deben incorporarse y así crear una belleza de la herida. Cuando miro mi cicatriz en la pierna, la veo tan débil, esa piel tan poco gruesa que siento que si la toco muy fuerte se va a diluir. En esa misma cicatriz siento el tumor escondido entre mis genes. En esa misma cicatriz siento una inseguridad sexual que si abro mucho las piernas quizás me rompa. En esa misma cicatriz cierta seguridad de que si llegué hasta acá, puedo seguir resistiendo. Pero yo no nací en Japón, ni soy un objeto roto. A mí me cosieron con hilos, no con oro. Y a veces, cuando estoy sola, abro la cicatriz para que entre un poco de luz. Puedo decir, la terapia de rayos fue mi primer tatuaje. Puedo decir, la primera vez que me marcaron para siempre fue para salvarme. Martina Cruz. ¡Ah, hola! ¡Bravísima! ¡Bravísima! Tremenda. Muy lindo. Tremenda y muy linda, ¿eh? Muy, muy, muy. Muy tremenda. Tiene, ahí, no sé, a mí me hay palabras que me dejan andando, como, qué sé yo, la cicatriz, la herida, pero al mismo tiempo es lo que la salva, ¿no? Es como no le, es esta generación que no le huye al bulto, que tiene más miedo de quedarse adentro que de salir afuera, valga la redundancia, ¿no? Sí, pero que le teme más a eso, ¿no? A la caverna que al abismo. Y a mí eso me identifica también, y creo que de eso habla la poesía también. Es como una herramienta para salir a la oscuridad. Y rescato eso de Martina. Creo que es su lucha, y la lucha de muchos poetas de esta generación que tienen esa bandera un poco, ¿no? Es como reivindicar esas luchas, las de quitar la tela de araña y hablar de las heridas para sanarlas, más que esconderlas. Claro, o no reconocerlas siquiera. O ignorarlas, claro. Tal cual. Che, muy, muy linda Martina Cruz. Hermosa Martina. La verdad es que además, sí, no nos damos cuenta, ¿no? De la potencia de las personas de poca edad que están viendo cómo esto es una goma, ¿viste? Es la verdad es que lamentable cuando miramos bien este mundo, ¿viste? Y empiezan a manotear, y entre las cosas que manotean viene justamente una de las herramientas, la poesía, y es fundamental, es fundamental. Funciona además, me parece, a contrapelo de tanta cosa tecnológica y apoyándose también en la tecnología. Claro. Che, Sol, está buenísimo que traigas lo del slams también, porque hay muchas personas que nos están escuchando, por ahí no saben que hay slams de poesía. Es como el momento, es el momento intelectualoide de la columna. Hablar de los géneros, que también está bueno. Tal cual, es tal cual. Está muy, muy bueno, ¿eh? Muy bueno, y me quedo con ganas de un poco más de Martina Cruz, o no me quedo con ganas de nada. ¿Uno más? Por lo menos uno más. Mi cuerpo no se rompía, bajo la ducha casi un milagro, pero yo no sabía de esas cosas, a qué rezarle. Solo quería que nadie se enterara de la fiebre. El agua era bendita en su capacidad de llevárselo todo. Bajaba la temperatura de mi cuerpo. Podía vomitar, llorar, arrodillarme, pedirme perdón, pedirme perdón. Bueno, ahí tenés. Es como que te lo arroja en la cara siempre. Pídanse perdón. ¿No? Qué bueno, qué bueno. Martina Cruz, estado de poesía. Gracias a María Sol Rijosa. ¿Tenías algo más hoy, Sol? No tengo nada más hoy. Pero bueno, estuvo bueno poder adelantar esto del mitin, ya que estábamos, para tirar chivo y contarles que en 2 semanitas va a haber mitin. Ya andaremos con los detalles de eso que va a ser. Y que tiene un momento así de que tiene un deseo o una pretensión capaz que ambiciosa pero hermosa de esto, de generar un espacio donde la poesía joven aparezca. Y sucede, está sucediendo. En el momento, los momentos de micrófono abierto de los mitines empiezan a aparecer voces súper jóvenes. Es hermoso verles irse al patio a practicar los poemas que van a compartir después, se arman como armados escénicos para compartir los poemas y acompañarse en ese momento del vómito del decir. Así que nada, si no vinieron nunca a un mitin aún, vayan preparándose que en 2 semanas lo va a ver y pueden ir a compartir o a escuchar. Muy bueno, muy bueno. Che, ¿y hay alguien que, o viste alguna o algune que fue a corregir a último momento o agregó algo, todavía lo estaba cocinando, por ejemplo? Sí, ¿eso sí, también sí pasa? Hay mucha poesía escrita en celular, en notas del WhatsApp, ¿no? ¿Te acordás? Como leímos los textos el otro día de Fabián, hay toda una tendencia ahí de es como las notas del celular han reemplazado el cuadernito de notas. El anotadorcito ese. El anotadorcito. Y está bueno porque no te lo olvidas nunca, o sea, no te lo olvidas en la mesa de luz. Andás con las notas ahí. Así que sí. En el break entre una cosa y otra han habido gentes en el patio practicando y acomodando. Qué bueno, sí, claro, qué bueno. Sí. Hermoso. Che, bueno, nada, mientras charlábamos ahí estábamos escuchando Milonga Sentimental, el solo de piano de Sebastián Piana, porque hoy estaría, ¿qué era? De Homero Manzi estamos hablando, ¿no? De su gran página, este sí que era un grosso también. Ahí va, mira. No sé si te gusta esa parte de la música popular argentina o si habías pensado en algo, ¿eh? Me gusta el tango. Bueno. Está bueno para... Bueno, en eso pensaba hoy cuando hablábamos del ritmo en un slam o el ritmo en... O sea, considerar el ritmo como un elemento más de la poesía, tanto de las palabras que se usan como el ritmo en el decir de la poesía. Y pensaba en el tango, así que está bueno, ahí va. Muy bien, muy bien. Es una especie de homenaje, pero era para ponerle unas notitas al cierre de Estado de Poesía. Lo podemos compartir ahora de nuevo, ahora cuando terminemos la charlita contigo. Va a sonar durante unos segundos esto de... Milonga Sentimental, y te agradezco, yo, Sol, sobre todo yo, que soy el que más disfruta, me parece. ¿Me miran? Bueno. Ah, no, hay otras personas que están disfrutando también, me dicen. Me están confirmando por la chicharra, ¿viste cómo es? Que se vayan sumando sinceramente, no vamos a andar diciendo por decir. Si se anotan, que se anoten. Que se anoten a disfrutar con Estado de Poesía todas las semanas, nuestra columna espectacular de María Sol Rijosa. Gracias, Sol. Gracias. Gracias, Juan, por el espacio siempre y un beso para todas las personas que están escuchando. Eso, un cariño. Nos vamos con esa musiquita, ¿eh? Thank you.